Gabón, ¿cómo estáis? Antes de nada, presentarnos las que estamos aquí. En La Irola Irratia 107.5 de la FM. Estrenando programa para acompañarte, motivarte y provocar tu clic las noches de los miércoles. De 10:30 a 12 aproximadamente. Ongietorri eta eskerrikas con chute agatik. Nuestro programa lleva el nombre de Ostikadak porque queremos patear al patriarcado. La homofobia. El capitalismo. El racismo. La explotación en todas sus dimensiones. Dos de nosotras, Yone. Hola. Y Miriam. Kaixo. Pertenecen a una asociación feminista de reciente creación. Comparten local con Kidekop, en Bilby. Son dispersas y diversas, pero su fin último, sin duda, es la transformación social a través de las luchas feministas. Otras dos compañeras son participantes de otros colectivos, tanto feministas como en contra de la exclusión social. Os presentamos a Ana. Kaixo. Y Udane. Aupi. La temática principal es de feminismo y migraciones. Somos todas feministas y diferentes. No creemos en un único feminismo hegemónico, heteronormativo y occidental. Y queremos nutrirnos y aprender de todos los existentes en el mundo mundial, para poder combatir el patriarcado del que parece que nos cuesta librarnos. Además, en este mundo globalizado, el movimiento de seres de un lado para otro es una realidad. La mayoría de nosotras y nuestro entorno hemos migrado en algún momento y vuelto al hogar. Algunas seguimos siendo mujeres migrantes, yo de Venezuela, Miriam Galega, y tenemos muchas compañeras mujeres y feministas que son de aquí, se van o son de allá y vienen. Todas tenemos un bagaje de ideas y traemos y llevamos, compartimos y gozamos. Hablamos en primera persona porque nos sentimos parte de toda esa diversidad, inspiradora y luchadora. Y esto va para ti. Para mí. Para ellas. Para ellos. Y para ellas. Creemos en la sororidad y en la lucha conjunta para una justicia social. Por ello, Ostikadak nace de las ganas de compartir. Crear. Desaprender. Reírnos. Empoderarnos. Construir y gozar y aportar nuestro granito de arena a la transformación social de base a este mundo machista en el que vivimos. Bueno, ¿y qué es Ostikadak? Ostikadak es un programa con entrevistas, actualidad, agenda, noticias. También haremos encuestas de calle para saber qué pensáis de mil y un diversos temas. Todo ello con tratamiento triple feminista y diversidad al cuadrado. Y para hacer honor al nombre del programa, empezamos con un tema muy combativo, autodefensa feminista, aunque no todos son hostias. Da etorriaren telaren zuntzak moztea. This is original reggae music aila. Ragamuffin style tonight. I rise up your lighter. We gonna make a fire, feeding peaceful fighters. This is original reggae music aila. Ragamuffin style tonight. I rise up your lighter. We gonna make a fire, feeding peaceful fighters. Bultza zuzen bultza. Kutsak hori zatea daukaguta helburutzat. Bitartean nun nagoen aztuta, egin eta aurkikuntza, itzali zaitxusta. Bueno, pues Gabón, Maitena, para nuestra primera entrevista del programa Irratia Narirka tenemos la suerte y el honor de contar con Maitena Monroy, que es, bueno, mejor que se presente ella, si nos quieres explicar un poco a qué te dedicas. Pues bueno, pues Gabón, chicas, y muchas gracias por traerme al programa. Es un placer estar aquí con vosotras. Y nada, me llamo Maitena Monroy, soy activista feminista, soy de Bilbao y llevo más de 25 años dando los cursos de autodefensa feminista para mujeres, sobre todo a nivel de Euskal Herria, pero también a nivel europeo, a nivel centroamericano, y llevamos un tiempo trabajando en la zona del Magreb también. Ajá. Y bueno, ¿qué es la autodefensa feminista? Pues es sobre todo una actitud vital que tiene que ver no tanto con estar enfadada con el mundo por la situación de desempoderamiento que sufrimos las mujeres y por el riesgo de sufrir violencia, sino que es una actitud vital de reivindicación. Aquí estoy yo y tengo derecho a estar. Fundamentalmente es eso, como actitud vital a nivel personal, pero a nivel colectivo es una herramienta política para visibilizar todas las formas de violencia contra las mujeres y a partir de ahí dotarnos de herramientas para la actuación, prevención y erradicación de la violencia sexista, que ese es nuestro último objetivo. Ajá. ¿Y en qué se diferenciaría la autodefensa feminista de un curso de defensa personal clásico? Vale, pues yo creo que lo podemos poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo saber mucho de defensa personal y de dar golpes, pero si cuando mi chico o mi pareja me llama 30 veces al día, digo, qué guay, qué majo que es, pues de poco me sirve la defensa personal. Entonces lo que hacemos en la autodefensa feminista no es tanto aprender a dar golpes, sino analizar cómo a través de la violencia sexista se ejerce un control sobre el conjunto de las mujeres. Es decir, todas hemos escuchado, hemos mamado, hemos crecido con las siguientes frases: cuidado con lo que haces, cuidado con quien vas, cuidado con lo que tomas, que te puede pasar algo, que anda mucho loco por ahí suelto, no vuelvas nunca sola a casa. Eso está ahí como un ejercicio, como una amenaza, ¿no? Una amenaza velada de que nos puede pasar algo por el hecho de ser mujeres, pero nadie define ese algo, ni nadie nos dice cómo podemos actuar frente a ese algo que está indefinido. Entonces, lo que se hace a nivel social es un ejercicio de control, porque es necesario el control de las mujeres para que dejemos de ser nosotras mismas. Uh-huh. ¿Y de qué tenemos que defendernos entonces? ¿Cuál sería exactamente qué tipo de ejemplos? Del género. Nos tenemos que defender del género, fundamentalmente del género, que nos lleva al desempoderamiento, a dedicarnos a los demás en vez de a nosotras mismas, que nos lleva a estar empatizando incluso con los agresores. Entonces decíamos, ¿no? ¿En qué se diferencia la defensa personal y la autodefensa feminista? Pues fundamentalmente en que en la autodefensa feminista lo que hacemos es analizar la violencia sexista desde un plano o desde una perspectiva feminista. ¿Eso qué implica? Pues que no solamente pensamos en cómo solucionar situaciones concretas de violencia, sino en cómo tener esa actitud vital de aquí estoy yo. Y de cómo ver o analizar, mejor dicho, la influencia tanto del terror sexual, que era o es esa amenaza velada de que algo nos puede pasar, más el amor romántico. La idea del amor romántico, de que una se tiene que entregar por amor, de que hay que dejarlo todo por amor. Entonces, si mezclamos el control más la idea del amor romántico, más la excesiva corporalidad de las mujeres, es decir, las mujeres estamos definidas por nuestro cuerpo y también por el comportamiento sexual que hacemos con él. Hay una herramienta muy sencillita para ver cómo se valora de manera cómo se valora socialmente de manera diferenciada el comportamiento de varones y de mujeres a nivel sexual, que es cómo se le llama en Bilbao a una chica que hace lo que quiere con su cuerpo. Sí, una puta. Aquí, una fresca, lo mínimo. Pero cuando lo preguntamos en los cursos, da igual que en México, Nicaragua, que El Salvador, que países musulmanes, que países europeos, que países católicos, que países del origen que sea, porque al final todos los países responden a la misma lógica de dominación, a la lógica de dominación patriarcal, a la lógica de dominación machista, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo contrario. Es decir, para ver si algo es sexista, este es un ejercicio muy sencillo. Si una cosa la hace una mujer, ¿qué es lo que pienso? Si esa misma cosa la hace un hombre, ¿qué es lo que pienso? Si pienso de manera diferente, pues siempre puede estar pensando de manera sexista, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama en Bilbao a un chico que hace lo que quiere con su cuerpo? Un listo. Claro. Decía Miguel Lorente, el ex delegado del gobierno español para la violencia de género, que aquella persona o aquel grupo que tiene la capacidad del control de las reputaciones o de legitimar reputaciones tiene el control de los comportamientos. ¿Qué implica eso? Que cuando tú eres adolescente y estás definida en función de tu cuerpo, es como vivir prisionera de tu cuerpo. Mientras que para los hombres no es vivir prisioneros de su cuerpo. Su dignidad no pasa por lo que hacen con el cuerpo. La dignidad de las mujeres pasa por lo que hacemos con el cuerpo. Ya. ¿Y a quién se dirigen los cursos? ¿A las mujeres en general o a mujeres de cierta edad, de cierto origen? ¿Haces grupos diferenciados? A mí me gusta que los grupos sean cuanto más heterogéneos, mejor, porque así podemos aprender más unas de otras y ver un poco si realmente las formas de expresión de la violencia han ido cambiando a lo largo de la historia y también la vivencia de la violencia, si ha cambiado las formas en que hemos estado viviendo esas expresiones de violencia o no. Y a mí me parece muy enriquecedor cuando estamos mujeres de acá y de allá, mujeres de jóvenes con mujeres de mediana edad, con mujeres más mayores. A veces se hacen grupos segregados, grupos con un perfil determinado por interés, bien porque se hace en un centro educativo, bien porque a la institución le interesa, o bien a veces porque hacemos para mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces trabajamos directamente con las mujeres que están en este momento en riesgo de volver a ser violentadas, fundamentalmente por sus exparejas. Uh-huh. Y en estos cursos, ¿cuál es el fin o el objetivo que se busca? El empoderamiento de las mujeres, fundamentalmente el empoderamiento, que no puede ser solamente individual, sino que tiene que ser colectivo. Es decir, cuando antes decía que la autodefensa feminista es una herramienta política, se basa en eso, en que una de las cosas que hacemos en los cursos es impulsar el activismo feminista de las mujeres que están allí presentes, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Y muchas de estas mujeres se sorprenden cuando acuden a los cursos, porque quizás, como comentábamos antes, las diferencias entre defensa personal y autodefensa feminista, uh-huh. Igual muchas van esperando que les enseñéis cómo dar un puñetazo, dar una patada, sí, y luego con todo el discurso. Sí, de hecho, como el curso es un 70-80% teórico, y normalmente son cursos intensivos de 8 o de 12 horas, cuando llevamos ya las primeras 2 horas y vamos a hacer el descanso, las mujeres están algunas pegadas en la silla como, ¿dónde he venido?, ¿no? Pero les preguntamos, ¿qué tal, va bien el curso? Y la respuesta masiva es que sí, que no era lo que se esperaba, pero que está muy bien el curso. ¿Y nos puedes contar alguna situación de la vida cotidiana, algo que nos pueda pasar a cualquiera de nosotras mañana mismo, ante lo cual pues tendríamos que defendernos, tal vez utilizar alguna técnica de autodefensa feminista? Yo creo que todo el rato estamos haciendo o utilizando técnicas de autodefensa feminista sin darnos cuenta. Es decir, cada vez que estamos poniendo límites a alguien que quiere invadirnos a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, cada vez que ponemos límites estamos haciendo autodefensa feminista. Es decir, muchas veces cuando pensamos en autodefensa pensamos en términos de violencia física, de responder meramente a la violencia física. Ningún ejercicio de violencia adscrito a un sistema de dominación, como es este caso, esta violencia sexista está adscrita al sistema de dominación machista, al patriarcado. Entonces, ningún sistema de dominación ejerce una violencia física, porque la violencia física es la que es más fácil de evidenciar y contra la que te puedes rebelar más fácilmente. La violencia del control psicológico, esa no se ve. Esa no deja huella visible, pero deja una gran huella a nivel emocional, a nivel de la seguridad personal y colectiva que podemos tener las mujeres. Entonces yo creo que en nuestro cotidiano hacemos un montón de veces autodefensa feminista, cada vez que en el espacio público, como puede ser el transporte público, no dejamos que nos invadan nuestro espacio y ponemos los límites sin llegar a tener que utilizar técnicas físicas de golpear a nadie, porque no se trata de ir golpeando a todos los agresores machistas que nos vamos encontrando en el camino, porque si no lo paramos seríamos cansados. Entonces pues se trata fundamentalmente, de hecho, fijaros, yo de los países que he recorrido, de todo lo que de todas las situaciones de peligro en las que he estado en mi vida, de peligro, de riesgo, nunca he tenido que llegar a tener que golpear a un agresor machista, ¿no? He tenido que utilizar muchas de las técnicas que recomendamos para actuar en lo que llamamos la previolencia. Es decir, cuando ya sentimos que estamos siendo acosadas, que cuando ya sentimos que nos están siguiendo, cuando ya empezamos a sentir que algo va mal. Algo va mal, pero todavía no está muy claro qué es lo que va mal. Pero nosotros ya sentimos que algo va mal. Ese es el momento de actuar en nuestro cotidiano. Y luego, he tenido que poner límites y tenemos que seguir poniendo límites, claro, todos los días, y no voy a decir a todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro cotidiano, a nuestras parejas, a los niños y niñas de nuestro entorno, a nuestras madres, a nuestros padres, en fin, a toda la gente que en un momento dado quiere decidir por nosotras. Y ¿consideras que con el paso del tiempo este tipo de agresiones o de situaciones han ido cambiando, evolucionando, o que al final son siempre el mismo tipo de agresiones las que sufren las mujeres? Hay formatos que efectivamente son una constante y se repiten a lo largo de la historia, ¿no? La violencia sexual, la violencia física, quiero decir, como formatos de violencia. Otra cosa es que las expresiones de la violencia es verdad que han ido cambiando a lo largo de la historia. Y es verdad que no es lo mismo lo que pasa en Ciudad Juárez que lo que pasa en Bilbao. Es decir, hay violencias que son, o lugares del mundo donde la impunidad y la falta de sanción social es enorme, es enorme. Ahora, en el Estado español estamos en un momento que hemos pasado, son 40 años, de una situación donde estaba legitimado el ejercicio de la violencia contra las mujeres como parte de los derechos de los varones, a un momento en que está sancionado en parte, en parte, porque todavía se sigue viendo a las víctimas de la violencia sexista como victimarias, es decir, como responsables de la violencia que sufren, bien en los malos tratos porque son tontas y no se saben defender, o porque si se quedan en la relación de pareja es porque algo les interesa, bien en la violencia sexual porque a quién se le ocurre ir por esa calle, a quién se le ocurre vestir así, y un largo etcétera. Entonces, sí que es verdad que las formas de expresión se amoldan, ¿no?, a los tiempos, al contexto social, cultural, político, etcétera, etcétera, pero siguen respondiendo a la misma lógica de dominación, porque al final la violencia sexista se debe a, o tiene como semilla la igualdad, y a su vez es una resistencia a la igualdad. Vamos a poner un ejemplo de esta resistencia a la igualdad. Cuando el teléfono 016, que es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos, del conjunto de llamadas que recibe, casi el 60% de ellas son de hombres para insultar, eso es un ejercicio de violencia, pero es un ejercicio de resistencia a la igualdad. Qué fuerte. Pues sí, es un dato del gobierno español, no sé por qué no lo saca. Porque luego tenemos que si las falsas... Es decir, se ha creado mucha rumorología, como siempre. Sí. En las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, siempre se crea un montón de rumorología. ¿Para qué? Para generar falsas creencias. Y que la gente vea lo anormal como normal. Sí, otra de las secciones del programa que queremos tener es analizar pues noticias, ¿no? Bien de prensa, de radio, y un poco el enfoque que se les da. Acerca de lo que comentabas ahora, cuando sale la noticia de una mujer que denuncia y fue una falsa denuncia, que se da muchísimo bombo. En cambio, por ejemplo, yo nunca había escuchado que el 60% de las llamadas son de hombres para insultar ante esa resistencia. Y la reacción... Solamente sí. Un apunte con lo de las falsas denuncias. Digo, yo creo que tenemos que hacer una labor, y bueno, sobre todo las instituciones tienen que hacer una labor para combatir esa rumorología, que hay que combatirla con datos. Entonces, cuando hablamos de falsas denuncias, no es que la mujer retire la denuncia, que a veces se contempla como falsa denuncia que la mujer retira la denuncia, pero claro, una mujer que está sufriendo malos tratos puede retirar la denuncia por múltiples razones, entre ellas porque no quiera que el agresor vaya a la cárcel, porque consideran que el delito que ha cometido no es tal, que no es para tanto. Entonces, hay más luego luego podemos ir a situaciones más heavies, ¿no? De amenazas, de miedos, de tal, pero hay muchas razones por las que en un momento dado las mujeres pueden retirar la denuncia, entre otras cosas porque se les informa muy mal cuando van a interponer la denuncia, de lo que va a pasar, es decir, es como si se les dejara al margen de todo el proceso, cuando la protagonista de todo el proceso tiene que ser la víctima. Tiene que ser la protagonista de todo el proceso y tiene que ser ella la que decida en cada momento qué hacer, cómo hacer. Quiero decir, la justicia tendrá que actuar en su ámbito de reparación legal, pero a ella se le tiene que dejar tomar todas las decisiones que tienen que ver con su propia vida. ¿Cuáles son las mayores trabas que crees que impone el sistema judicial ante casos de mujeres que denuncian? Y pues yo creo que no hemos roto con la falta de credibilidad de las mujeres. Seguimos sin tener credibilidad acerca de lo que decimos, acerca de lo que nos pasa, y luego sigue habiendo todavía... hemos pasado de la legitimidad al uso de la violencia a la justificación. Ahora se justifica. Es decir, o escuchamos a veces con el tema de los malos tratos, claro, es que alguna se pasa, alguna, en fin, saca de quicio. Claro, hoy en día, como las leyes favorecen a las mujeres, no me extraña que alguno se vuelva loco y mate a su mujer. Es decir, hay toda una justificación que al final lo que se hace es analizar circunstancialmente cada caso de violencia en vez de ver el conjunto de los ejercicios de violencia que se realizan contra las mujeres y ver el porqué, ver las causas. Por eso nos estamos equivocando y por eso a nivel judicial nos vamos a seguir equivocando, porque no se puede analizar de manera individual lo que tiene un componente estructural. Y con toda la polémica que hay ahora en torno al anteproyecto de ley del aborto, ¿consideraríamos que, no sé, que es otra forma de agresión hacia la mujer, o que tenemos que también defendernos de este tipo de decisiones del gobierno? ¿Cómo lo enfocas tú? Yo creo que tenemos que tener cuidado con la terminología que a veces utilizamos, ¿no? Porque si todo es violencia, pues nada es violencia. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado. Si hablamos de una agresión a los derechos de las mujeres, bueno, podríamos hablar así, ¿no? Pero yo creo que es volver a situar a las mujeres como objetos. Más que una agresión en sí misma, es cómo nos eliminan de la condición de sujetos. O sea, nos quitan de pronto nuestro derecho a decidir. un derecho que ha, quiero decir, la actual ley que tenemos sigue siendo insuficiente, la educación sexual que tenemos sigue siendo insuficiente. Entonces, no se trata solamente de la ley del aborto, sino todo lo que conlleva detrás, ¿no? Este discurso conservador de volver a las mujeres a considerarlas como, como madres, y únicamente como madres. Entonces, estás obligada a parir todos los hijos que tenga que ser en el mundo, porque tu obligación es la de convertirte en madre, esposa y punto, cuidadora, ¿no? En definitiva. Entonces, yo no sé si hablaría tanto de una agresión a las mujeres de las que nos tenemos que defender, como, o sea, lo que tenemos que hacer es un acto de reivindicación. Es decir, pasa, que esto a veces también lo trabajamos en los cursos, ¿no? Trabajar de esa sensación, ¿no? De que a veces tenemos de impotencia porque los ataques son tantos, ¿no? Y tan constantes, pasar a una actitud de potencia. Cambiar un poco el discurso de cómo lo vemos y pasar a la acción, ¿no? Una acción de reivindicación, no de defensa. Porque parece que cuando te defiendes te estás parapetando en eso. Y decíamos, la ley que tenemos ahora, claro, comparada con la reforma, me quedo con esta ley, pero no es donde queremos llegar. Entonces, no tendríamos que hacer un acto de defensa, sino un acto de reivindicación, yo creo. Y ligado un poco con esto, que estamos ahora cerca de la fecha del 8 de marzo, que ha sido recientemente, ¿qué opinas tú de movilizaciones como las que hay en el 8 de marzo, el 25 de noviembre? ¿Te parece que son útiles, que dan visibilidad o que se están institucionalizando mucho? ¿Cómo lo ves? Es verdad que son ya fechas como del santoral, ¿verdad? El santoral feminista, que nos juntamos ahí, pero yo creo que siguen siendo necesarias, que sigue siendo necesario la visibilidad y por lo menos capitalizar, al menos un día capitalizar todas las noticias del mundo mundial que se puedan. Entonces yo creo que sigue siendo importante que las mujeres estén presentes en la calle. Es verdad que no es lo único y es verdad que muchas mujeres el 8 de marzo se van a comer. No es eso lo que reivindicamos, que me parece muy bien, que todas coman, que cenen y demás, pero lo que reivindicamos es que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y que no solamente el 8 de marzo y el 25 de noviembre, sino los 365 días del año quisiéramos que la voz de las mujeres se escuchara, y por eso peleamos, trabajamos. Entonces yo creo que a pesar de que son fechas que están ya muy institucionalizadas y que ahí igual le podemos sacar los colores a las instituciones, pero en realidad queremos que también las instituciones, que son reflejo, ¿no?, de nuestra sociedad, digan que esto es un valor, el trabajo por la igualdad. Otra cosa es que no se quede solamente en el 8 de marzo y el 25 de noviembre, sino que sea una realidad que plasmen con sus políticas, que por lo que estamos viendo, pues en realidad lo que están haciendo son políticas todavía para incidir más en la desigualdad, no en la igualdad, sino en la desigualdad. Y volviendo un poquito a los cursos que das en otros países y así, me imagino que también es un momento súper especial para compartir luchas feministas, comparar. ¿Qué aportaciones claves has aprendido allí? ¿Qué crees que le podemos aportar? ¿Qué tenemos en común? Yo creo que tenemos mucho en común, porque lo que decía, las expresiones de desigualdad pueden ser diferentes según los países, pero todas responden a la misma lógica de dominación. Por tanto, la verdad es que yo me siento, cuando voy a otros lugares del mundo y estoy con mujeres feministas, me siento siempre como en casa, ¿no? Porque compartimos una misma lucha. Otra cosa es, a nivel de, por ejemplo, a nivel de experiencia personal, me han aportado muchísimo, ¿no? Y sobre todo de cuestionamiento de mi responsabilidad como europea, ¿no? De qué estamos haciendo, cómo consumimos, cómo nos situamos en el mundo, en un mundo privilegiado donde no solamente tenemos que combatir el sexismo, también el racismo, ¿no? Entonces me ha hecho cuestionarme muchas cosas en el ámbito personal y en el colectivo de aprender, ¿no? De decir, o sea, si gente que está en unas condiciones realmente difíciles para vivir sigue para adelante, ¿nosotras cómo no? O sea, tenemos un deber ético que nos tiene que llevar a la acción feminista sí o sí, porque mujeres que están en peores condiciones están dejándose la piel, ¿no?, para seguir adelante. Y además yo creo que es muy importante que las acciones tengan como sinergias, ¿no? Porque cuando retroceden los derechos de las mujeres en cualquier parte del mundo, y por eso yo creo que esta reforma del aborto está teniendo repercusiones en otros países, porque las mujeres sabemos lo que va detrás, ¿no? Para América Latina lo que pasa en el Estado español es una referencia, para los países limítrofes también. Entonces yo creo que al final ahí podemos hacer una incidencia conjunta, aprender las unas de las otras y saber, ¿no?, que si retroceden aquí los derechos, van a retroceder en general para las mujeres a nivel mundial. Y comentabas antes que también te estabas dando cursos ahora por el Magreb. Sí. ¿Nos comentas así un poquito de la experiencia, que yo creo que puede ser muy interesante para quien nos está escuchando? Pues un choque también, porque claro, yo nunca había trabajado con mujeres musulmanas y la verdad es que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque cuando nos ponemos las feministas a hablar, seamos donde seamos, ¿sabes? Es como que, ¡buah! No, nos entendemos, ¿no? Con nuestras diferencias, con tal, pero nos entendemos porque tenemos un mismo objetivo. Puede que el cómo tenga diferencias, pero tenemos un mismo objetivo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ver también, además, cómo me sitúo otra vez yo, ¿no? Desde el racismo, o sea, porque al final una va con su bagaje, inevitablemente, ¿no? Y entonces, pues te hace cuestionarte un montón de prejuicios que llevabas tú o que llevaba yo, en este caso, ¿no? De partida, y permitirme aprender con ellas, ¿no? A ser una mujer más libre en un mundo que intentamos que sea más libre también. Y un poco hablando de feminismos internacionales, por decirlo así, hay un tema que está un poco también en el centro de la polémica, que puede ser el de Femen. Nos gustaría pues saber tu opinión sobre la lucha de las chicas de Femen. Mira, una cosa es la utilización mediática que se está haciendo de las acciones que llevan a cabo Femen, que eso daría para hablar y mucho, y otra cosa es la acción que en sí misma están haciendo, ¿no? Con el cuerpo. Yo me acuerdo de las mujeres de Guatemala también, del feminismo comunitario de Guatemala, que trabajan mucho con la idea del cuerpo como resistencia, ¿no? No solamente que el cuerpo como espacio de libertad, sino también de resistencia, ¿no? Y de reivindicación. Entonces, siguiendo esa línea, que además lo trabajamos también con las mujeres en el Magreb, la idea de que si no vivo, y luego lo traslado aquí, porque nos sirve la misma idea. Si no soy propietaria de mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, es como vivir en un cuerpo colonizado. Entonces, llama la atención, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres se pueda utilizar por cualquiera, para cualquier cosa, pero las propias mujeres no lo puedan utilizar. Luego, no hay que olvidar que estas mujeres que hacen acciones realmente inofensivas, están amenazadas de muerte. Y eso no hay que olvidarlo. Es decir, que ¿cómo puede ser, ¿no? Que las mujeres se descubran el pecho cuando las estamos viendo todos los días en todos los anuncios, o sea, y no pasa nada en teleseries, en tal, en todas las producciones culturales, no pasa nada, se puede utilizar el cuerpo de las mujeres, pero cuando las mujeres deciden por sí mismas utilizarlo y utilizarlo además como elemento de resistencia y de reivindicación, entonces no vale. Que volvemos un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? La excesiva corporalidad con la que se vive lo que es el ser mujer social. Es decir, estamos definidas por el cuerpo y por lo que hagamos con el cuerpo. Pues yo creo que ya es hora de reivindicar con nuestro cuerpo lo que nos dé la real gana. ¿Y crees que muchas cosas de las que se comentan sobre que todas tienen un cuerpo bonito a nivel, bueno, bajo la visión europea de lo que se cree que puede ser más bonito, más o menos esbelto, es otra de las armas del patriarcado para quitarles fuerza a su activismo, o dentro del propio feminismo hay diferentes razones si se pueden justificar, o qué te parece eso? Porque suele ser de los comentarios que más salen, ¿no? Así, pero todas están muy buenas. Claro, pero es otra vez desviar la atención sobre lo importante, ¿no? Que lo importante es su reivindicación. ¿Qué es lo que están reivindicando? Al final no se ve. Es decir, que al final la gente a nivel social, porque los medios así también lo articulan y lo gestionan, lo que ven es eso, cuerpos que responden a un canon de estética determinado aquí en Europa, pero ¿qué más nos da si lo que nos importa es lo que están reivindicando detrás? Independientemente de que tengan un cuerpo con celulitis, sin celulitis o como les dé la real gana tenerlo, están reivindicando su derecho, están reivindicando los derechos de las mujeres. Pues, pa'lante. Y bueno, queríamos preguntarte pues por una canción que te guste, para que podamos también ponerla aquí en la radio, que la escuchen las personas que nos están oyendo ahora. Bueno, pues voy a elegir dos, si me lo permitís. Sí, por supuesto. Sí. Vale, una de reivindicación feminista y una de reivindicación vital, que no sé, realmente ahora mismo pensándolo así, esta clasificación que he hecho sería impensable, porque es que no se puede vivir sin ser feminista, ¿verdad? Entonces, pues pero digamos que una me ha marcado sobre todo en el ámbito a nivel vivencial, que es Gracias a la vida, de Mercedes Sosa. Y el otro me ha marcado profundamente a nivel feminista, sobre todo en los últimos años, que es la canción de BKC, Náufragas, que lo utilizo mucho en los cursos de autodefensa feminista. Ajá. Pues vamos a escuchar la canción de Mercedes Sosa. Gracias. besa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Bueno, pues hoy es 17 de marzo y lamentablemente nos hemos levantado hoy con otra noticia, una vez más, de un asesinato machista, esta vez en Munguía, y pues no sé, Maitena, ¿qué opinas? ¿Hasta cuándo vamos a estar teniendo que ver este tipo de noticias? Pues yo, fijaros, por un lado soy muy optimista y por eso trabajo tanto con los cursos de autodefensa, porque si no, cada fin de semana yo me iría a la playa o me iría con mis amigas, ¿verdad? Pero creo que podemos, estoy convencida que podemos acabar con la violencia sexista, porque responde a la desigualdad, responde al sistema de dominación, ¿no? Es una herramienta para el mantenimiento del sistema de dominación y, a su vez, lo que decía antes, ¿no? Una resistencia para la igualdad. Entonces, por un lado soy optimista, pero por otro lado soy pesimista. Creo que a nivel mundial vamos a ver un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, porque hemos llegado demasiado lejos y nos tienen que volver a poner en nuestro sitio. Entonces yo creo que lamentablemente nos van a quedar todavía muchos años de seguir denunciando la violencia en todas sus expresiones. Claro, las más visibles y más salvajes, que son los asesinatos, parece que ahora mismo reúnen a una gran parte de la población, ¿no? Pero lo que tenemos que conseguir es romper con el imaginario colectivo que nos sigue llevando a justificar otras formas de violencia contra las mujeres que no son tan salvajes, que no son tan visibles, pero que de alguna manera facilitan ser los pilares o, digamos, el colchón que amortigua, el colchón social y cultural que amortigua los ejercicios de violencia más salvajes. Y ante los comentarios que se oyen bastante a menudo de no se ha podido hacer nada, ¿qué le vamos a hacer? Y demás, que revuelven un poco las tripas. Uh-huh. Pues es mentira, sencillamente es mentira, nos quieren engañar como tantas veces desde las instituciones, porque cuando, por ejemplo, el gobierno español señala que la mujer no denunció y que por tanto no se pudo hacer nada, está mintiendo, porque tiene un deber de actuación para la prevención y erradicación de la violencia sexista, y esto está suscrito en los tratados internacionales. Lo está incumpliendo todo el rato el gobierno español, porque no está haciendo políticas de igualdad de calado, está haciendo muchas cosas de campaña, pero de calado social que rompa con ese imaginario colectivo está haciendo muy poquito. De calado social y estructural que rompa con la desigualdad estructural está haciendo muy poquito. Entonces, todo eso es responsabilidad para que no lleguemos a tener más mujeres asesinadas. ¿Y el interés del gobierno español y demás gobiernos en no hacer eso, de qué crees que es? Ah, porque son un poco machistas, digámoslo así suavemente, ¿no? En realidad, porque no tienen ningún interés, ningún compromiso político con los derechos humanos, que también es verdad, con esto hay polémica, ¿no?, con el concepto de derechos humanos, pero yo creo que lo que hay que establecer es cuál es el bien común. cuáles van a ser nuestras normas de convivencia. Y dentro de ese bien común, dentro de esas normas de convivencia, tiene que estar claro, clarísimo, que no se puede ejercer violencia contra las mujeres. Pero no porque las mujeres sean débiles, indefensas, o sea, que no nos vengan los caballeros a decirnos, ay no, yo a una mujer nunca, no, eso no, sino porque no se puede agredir a las mujeres porque viola y vulnera los derechos humanos. En este caso, de las mujeres, pero cuando se violan los derechos humanos, se están violando los derechos del conjunto de la humanidad. ¿Y crees que ante esta crisis sistémica en la que nos encontramos, porque es económica, es política, es ecológica y es bastante general, la situación de las mujeres está empeorando? ¿Y en qué sentido? ¿Solo en ciertos aspectos, más en lo público, en lo privado? Mira, yo para empezar creo que le tenemos que llamar estafa económica, porque yo creo que efectivamente es una crisis que tiene repercusiones en múltiples ámbitos, pero fundamentalmente es una estafa económica. Los más ricos quieren seguir siendo los más ricos del mundo mundial y quieren tener cada vez más esclavos y esclavas. Entonces estamos perdiendo derechos, en fin, nos están quitando derechos que parecía que estaban ya consolidados, pero así es la defensa de los derechos, vas avanzando y tienes momentos de retroceso. Y yo creo que esta estafa económica tiene repercusiones muy directas sobre las mujeres y la vida de las mujeres y sobre el derecho a decidir. No solamente por las políticas o las leyes del ámbito reproductivo que vamos y que ya en Centroamérica llevamos unos cuantos años viendo cómo se desarrollan y lo perjudiciales que son para las mujeres. Veremos qué pasa en el Estado español cuando 100.000 mujeres que abortan anualmente pasan a ser delincuentes. Pero luego es todo el tema de los cuidados. ¿Quién se encarga de cuidar? El Estado tiene una responsabilidad de cuidar dentro del concepto de bienestar social, dentro del concepto ese de bien común que decíamos, para que la obligatoriedad de los cuidados no recaiga sobre las mujeres, que es lo que quiere el Estado en este momento, desmantelar lo poquito que teníamos del estado de bienestar para que las mujeres, de hecho, se empiezan a escuchar voces que si las mujeres volviésemos a casa, en fin, el tema del paro se reduciría, que el tema de los cuidados, que entonces, efectivamente, la estafa económica unida al retroceso en derechos tiene repercusiones mucho más sangrantes para las mujeres, porque vamos a ver una feminización de la pobreza, yo creo que como nunca a nivel mundial. Bueno, hay un... Pero hay esperanza, ¿eh? A las barricadas. O sea, hay que esperanza. Luchar. Estamos en la lucha. Es verdad que estamos como un ambiente así, bastante serio y tenso, pero que eso, con las ganas de luchar y de tirar para adelante. Eso es. Hay un término, ¿no?, que está un poco unido con esto, que es la palabra empoderamiento, que se escucha mucho, se oye mucho, se utiliza mucho, pero no siempre tenemos muy claro exactamente qué es lo que es, y además creo que los significados pueden variar dependiendo de quién lo usa, ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarte qué es para ti el empoderamiento. Vale, antes de deciros qué es para mí el empoderamiento, porque es verdad que a veces utilizamos categorías que no sabemos lo que hay detrás de esas categorías. Por ejemplo, cuando se habla de violencia de género, no se sabe, ¿no? Porque se utiliza violencia de género e igualdad de género. Y dices, vamos a ver, ¿cómo puede estar, ¿no? En dos frases que son absolutamente opuestas, la palabra género por medio. Aquí hay algo que va mal, ¿no? Entonces, con el tema del empoderamiento, también, pues eso, yo creo que hay que hacer una buena definición al final para ver si estamos hablando de las mismas cosas. No solamente por hacer un trabajo pedagógico, sino también para ver qué herramientas tenemos que implementar. Entonces, para mí el empoderamiento supone, desde una situación social de discriminación, porque no es una situación personal, sino que es una situación social, política, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera, de desempoderamiento, es pasar a ser agente para la transformación, agente de reivindicación de tus derechos como ciudadana, porque ni siquiera es pasar de momento a ser sujeto, porque para mí hay tres identidades, tres formas de estar en el mundo, como sujeto de derecho, que es lo que están la mayoría de los hombres y sobre todo los hombres blancos. Luego, como esclava o esclavo, que ahí tenemos una amplia población, donde situamos de manera genérica, que no particular, de manera genérica a las mujeres, y luego tenemos la posición de agente, que es la gente que desde posiciones de vulnerabilidad, porque las personas no son vulnerables, son las situaciones las que convierten a las personas o que dejan a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Personas que desde situaciones de vulnerabilidad estructural estructural, deciden actuar para hacer una transformación social. Entonces, para mí el empoderamiento vuelve a ser también una actitud vital, ¿no?, de cambio, de decir, o sea, no me voy a quedar en la posición de indefensión aprendida, es decir, en la idea de esclava, que no hay nada para cambiar esta situación, nada de lo que haga mis manos va a cambiar mi destino, y pasar a estar en una posición de agente, de reivindicación de tus derechos, que no pueden ser solamente personales, porque hemos dicho que es estructural, por lo tanto el empoderamiento tiene un componente individual, donde cada mujer tiene que hacer ese proceso de empoderarse por todo el desempoderamiento que conlleva el género, más todo el desempoderamiento social que vivimos como mujeres, y luego un proceso que inevitablemente tiene que ser colectivo para hacer un cambio de transformación, para hacer no un cambio, sino una transformación realmente social de las estructuras que han determinado ese desempoderamiento. Y pero es la mía, ¿eh? Vaya usted a saber. Y bueno, la palabra empoderamiento contiene la palabra poder, ¿sí?, que existen muchos poderes visibles, ocultos, invisibles, y yo, bueno, creo, no sé qué te parece, que mucha gente, sobre todo muchos hombres, el colectivo Hombres Blancos, podemos hablar de hombres en Euskal Herria, por ejemplo, ¿sí?, están un poco reacios a esa palabra porque les supone de alguna manera perder cierto poder. ¿Tú consideras que para que las mujeres nos empoderemos ellos tienen que perder poder? Inevitablemente, tienen que hacer una cesión de poder. Es que eso es así, porque ellos están sobreempoderados. Claro. Entonces, claro, cuando por eso decimos que es estructural. Puede haber algún hombre particularmente que no esté en ese sobreempoderamiento, como puede haber alguna mujer cospedal. Por ejemplo, está sobreempoderada. Pues claro, no hablamos de, o sea, el 100% de las mujeres, sí, pero es verdad, ni del 100% de los hombres, pero es verdad que de manera genérica vivimos en una sociedad donde las mujeres estamos en un déficit de derechos y los hombres están en una situación de privilegios. Entonces, lo que tienen, por eso los hombres, bajo mi punto de vista, los hombres no se han sumado masivamente a esta lucha. Claro. Porque saben que tienen mucho, mucho que perder, ¿no? Pero claro, mucho que perder significan privilegios. Eso es lo que tienen que perder. Entonces, al final, si pensamos desde en clave de justicia social, en clave ética, pues no queda otra más que ser feminista, seas hombre o seas mujer. Entonces, yo creo que los hombres tienen que hacer eso, una cesión de protagonismo. Y eso, pues muchos hombres no están dispuestos a hacer todavía hoy en día. Quizás con este programa se animen y empiecen a posicionarse ahí cosas, ¿no? Pero inevitable, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que las relaciones son, valga la redundancia, son relaciones que están en relación. Es decir, si yo estoy desempoderada es porque alguien está sobreempoderado. Claro. Entonces, inevitablemente, esto es como cuando se dice, desde algunos grupos de hombres, desde algunos, que los hombres son víctimas también del patriarcado. Y dicen, no, mira, los hombres estáis afectados, porque ser víctima es otra cosa. Porque esto es como si yo dijera que yo soy una víctima del racismo. No, yo no soy una víctima del racismo, yo soy una privilegiada del racismo. Ser europea y ser blanca, para mi desgracia, ¿vale? Me gustaría no ser blanca, pero soy blanca. Entonces, ser europea y ser blanca me da una serie de privilegios que otras personas, por su origen étnico, por su color de piel, no tienen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Una cesión de poder, de protagonismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hombres con respecto a las mujeres? Un desempoderamiento. Y yo creo que vivirlo con la tranquilidad, es decir, o sea, con la tranquilidad y además con el bienestar de saber que estás trabajando a favor de los derechos humanos, ¿no? De la justicia social, como nos pasa en otras luchas, de decir, joder, ¿no? Si es que esto merece la pena, este trabajo merece la pena. Y relacionado con el tema de, pues, la transformación social, la justicia social y todas las luchas que se están llevando a cabo hoy en día, ¿crees que los movimientos sociales de base y de calle, el tema del empoderamiento es más fácil que permee dentro de ellos, o sigue habiendo reticencias? Y si las hay, ¿más fácil evitarlas, luchar contra ellas? Mira, yo creo que el tema está en que, como el sexismo tiene que ver con componentes muy internos de la construcción de la identidad subjetiva, duele. Cuando cuestionamos los comportamientos sexistas, duelen más que otro tipo de comportamientos que no tienen esas componentes de identidad subjetiva, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando, no? De cómo se construye social y culturalmente la condición de hombre, de lo masculino, y la condición de lo femenino, ¿no? Entonces, cuando trabajas en el feminismo, supone de poner todo patas arriba, todo patas arriba lo pone, ¿no? Desde quién soy yo, cómo quiero que me quieran, muy importante, ¿no? El cómo quiero que me quieran, qué peso le doy el amor en mi vida, en fin, un largo etcétera, que parece que es sencillito, pero que no es sencillito. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer las personas cuando las cosas nos duelen? Pues nos cerramos en banda. Nos cerramos en banda, ponemos ahí muchas resistencias, muchos escudos. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente que esta lucha merece la pena, que respiremos, que los procesos de empoderamiento y de desempoderamiento son largos en el tiempo, que una no se quita el género de la noche a la mañana, ni las repercusiones que tiene a nivel individual y, por supuesto, a nivel social no te lo puedes quitar, porque todo el mundo te ve como mujer y te quiere, ¿no? Colocar en tu lugar como mujer, pero todo el mundo no, pero por lo menos sí quien tenga pensamientos y prácticas machistas. Entonces yo creo que el tema de que el sexismo se haya mantenido o haya perturbado tanto a lo largo de la historia tiene que ver con que no es un componente que tenga que ver solamente, o un estereotipo o un prejuicio, que tenga que ver solo con el hecho de lo que hacemos, también con lo que somos, con lo que sentimos, y eso es muy difícil de trabajar porque duele, pero merece la pena, porque yo creo que cuando se trata, que al final en esta vida todo tiene consecuencias. Si te es como esclava, tiene consecuencias. Si te quieres quedar como un privilegiado, también tiene consecuencias. Y si quieres intentar luchar para ser libre, pues yo creo que también tiene consecuencias, pero que merece la pena. Qué bueno. Y acabas de nombrar así, pues eso, cómo nos sentimos, tema del amor. Al principio de la entrevista también salía el tema del amor romántico, cómo nos desempodera. Uy, todo el rato. Muchísimo. Muchísimo. ¿Y muchísimo. Qué hacemos para que no lo haga? Pues complicado, porque desde pequeñitas... Claro, ¿cuál es el asunto? Que desde que somos pequeñas, que ahí no tenemos capacidad... ni criterio, no tenemos ningún filtro, yeah. Nuestro cerebro es pura esponja y va captando todo, ¿no? Y no les hablamos a los niños y a las niñas de nuestro entorno del amor. Parece mentira que no les hablemos del amor, que no nos eduquemos emocionalmente, ¿no? Entonces les seguimos contando los mismos cuentos de manera general, ¿no? Crecemos con las mismas películas, quiero decir, con las mismas películas en cuanto a fondo. Hemos crecido con Pretty Woman, las que tenemos cierta edad, las otras con Titanic, las más jóvenes ahora con Crepúsculo, todas de por medio con Blancanieves, con Cenicienta, con tal. Y entonces, claro, ¿qué hacen las princesas? Es que les tenemos que decir a las niñas qué hacen las princesas. Quiero decir, o resignificamos el término, pero claro, para resignificar los términos tenemos que tener poder para que eso tenga una significación social, porque si no llega Disney y nos lo va a joder, porque es lo que es a lo que se dedica Disney, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Que eduquemos en el amor no romántico, en la idea de que por amor hay que dejarlo todo, de que hay que sacrificarse, de que hay que renunciar. Hay muchas mujeres en los cursos, por ejemplo, que hablan de que tienen en sus cuadrillas la amiga intermitente. ¿Qué es eso? Esto es que cuando tiene pareja desaparece. Ah. Y cuando se vuelve a quedar sola, vuelve a la cuadrilla. No puede ser. Bueno, sola, cuando se queda sin pareja. Sí. Porque una puede estar emparejada y estar más aislada que la una. Y yeah. Una puede estar sin pareja, que eso también lo tenemos que resignificar, ¿no? El término de, porque a las mujeres nos pesa mucho el estar solas. Que yo siempre digo, no es mío, es de Marcela Lagarde, pero en los cursos lo utilizo, que una nunca está sola, porque una siempre está con una misma. Entonces, cambiar eso en la cabeza te da como un pequeño vuelco, que dices, mira, estoy en otra situación. Porque además luego, como socialmente, siempre cuando una mujer o un grupo de mujeres están solo mujeres, son señaladas socialmente. Vamos a poner un ejemplo. Tú vas a un bar a tomar unos potes y estás una cuadrilla de chicas. Y no voy a decir siempre, pero a menudo pasa que te viene un machista, a veces acosador, a veces pesado, a veces... luego le pongamos los nombres que le queramos poner, ¿vale? Pero es un machista que te dice, ¿estáis solas? Y tú dices, bueno. Aquí el único solo eres tú, ¿no? Porque, entonces, ese concepto, ¿no? De que cuando no tenemos al lado un varón... Un macho... Exactamente. Viril. Estamos ahí siempre solas. Aunque estés con 100 mujeres, sigues estando sola. Y dices, entonces, tenemos que resignificar. Porque para muchas mujeres, el tema de estar sola significa dos repercusiones. Una, se vive a sí misma como un fracaso vital... Porque de hecho escuchamos a mujeres que en estas latitudes supuestamente han triunfado en eso que se llama el triunfo social, y que cuando les hacen entrevistas dicen, sí, he triunfado en todo en mi vida salvo en lo más importante, el amor, ¿no? Entonces, cuando se les escucha, ¿no? Claro, sí. Lo vivimos como fracaso vital, ¿no? No tener pareja, no haber triunfado, que yo no sé muy bien qué es triunfar en el amor, porque una puede tener tanto, o porque, por ejemplo, eso del fracaso en las relaciones, cada vez que se acaba una relación, es una experiencia, cada vez es más rica en experiencias, en afectividad, en prácticas sexuales, en fin. Lo tenemos que vivir y resignificar de otra manera, porque la idea de fracaso tras una ruptura afectivo-sexual viene de la idea de la media naranja, de tener que encontrar a alguien que sea ideal para ti, para toda tu vida, y si no lo encuentras, o sea, tu vida es una constante búsqueda de ese ser que es único y especial para ti, que dices, no, mira, qué cansado, en vez de estar buscando me voy a quedar aquí disfrutando un ratito de los seres que están a mi alrededor, que va a ser mejor, ¿no? Y entonces la idea también de cambiar el concepto de la afectividad, no jerarquizar. ¿Por qué es más importante el amor que siento por mi hijo, por mi hija, que por mi pareja, que por mis hermanas, que por mis hermanos, que por mis amigos y amigas? Es decir, tenemos un corazón con una capacidad un corazón y un cerebro con una capacidad inmensa para amar, si queremos, si queremos. Otra cosa es cómo amar. Eso es lo complicado, ¿no? Pero yo creo que hay que romper con esa jerarquía que le damos, lo cantaba Julio Iglesias, no, por nada, el amor de mi vida ha sido tú, ¿no? Que decir, pero ¿por qué tengo que elegir? Si yo en mi vida tengo muchos amores y además no todos sexuales. Claro. Hay muchos amores que no son sexuales y me llenan de afectividad y me dan un soporte emocional enorme en mi vida, ¿no? Entonces, esa idea del amor romántico de dejarlo todo por pareja, que la felicidad solo me la va a dar mi pareja, que hay alguien que es mi media naranja, que me va a complementar. Eso lo escuchamos muchas veces, ¿no? Que lo masculino y lo femenino son complementarios. Es mentira, no son complementarios. Están en relación de oposición. Si los hombres son el sexo fuerte, es porque nosotros somos el sexo débil. Si nosotras nos tenemos que mostrar empáticas y cariñosas, ellos se pueden mostrar autónomos, con capacidad de iniciativa, sin tener que pensar en lo que los demás sienten o piensan, y un largo etcétera, ¿no? Entonces son relación de posición, y además vivirse desde la carencia, pues claro, te hace que eso, que estés todo el rato en búsqueda, en vez de estar contigo misma. Ya. Y bueno, para luego vivir, digo, contigo misma, que no se trata solamente de estar con una misma, ¿no? Sino para luego compartir, vivir y demás. Y lo de complementariedad, que me vuelve otra vez a países centroamericanos, por ejemplo. ¿Has tenido situaciones de confrontación o un poco difíciles con feministas que estén de acuerdo y que apoyen la complementariedad? Que a veces nos puede parecer un poco algo contradictorio, ¿no? Porque, bueno, bajo el pues la verdad que con las que yo he tenido contacto, no. Nada. No, ninguna. Te digo que además eso, como estar en casa, ¿no? Quiero decir que yo, en realidad, o sea, ¿qué tengo que ver yo con Cospedal? Pues nada. ¿Y qué tengo que ver con una mujer feminista de América Latina? Todo. Entonces, pues claro, al final lo que nos significa en el mundo es esa actitud, ¿no? Vital de ser agente de reivindicación, de acción, de activismo feminista, que te sitúa de una manera diferente en el mundo, estés donde estés. Me encanta. Igual para ir terminando ya, porque se nos acaba el tiempo, tristemente, aunque nos ha ofrecido Maitena cuando no se nos oía, que puede venir otro día si queremos y prometido, si vamos a querer. Prometido. Nos gustaría pedirte, pues, si fueran unos consejos a las radioyentes o a las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, pues consejos prácticos de autodefensa feminista. Vale, lo primero es decir que, claro, la parte práctica para situaciones concretas de violencia, eso se queda para las mujeres, porque si no se convertirían en estrategias que igual no serían tan eficaces si fueran divulgadas así masivamente. Pero yo creo que que pueden ir a la página de autodefensa, www.autodefensafeminista.com, y ahí se pueden descargar la parte teórica de los cursos, pueden ver un montón del trabajo que hacemos en autodefensa feminista, porque ya digo que lo más importante es la actitud vital. A partir de esa actitud vital de aquí estoy yo y tengo derecho, que es no solamente pensar que tengo derecho, sino sentir. Eso es lo que nos falla. O sea, muchas veces tenemos claro ya mis derechos, tal, lo tengo claro a nivel teórico, pero hay que pasarlo por la emoción y por el cuerpo. O sea, este cuerpo que tengo es mío. Y solamente yo puedo decidir cuándo, quién y cómo se toca este cuerpo, porque es mío, soy la propietaria del derecho a decidir sobre este cuerpo. Y a partir de ahí cambia tu forma también de estar en el mundo, no solamente desde un plano corporal, sexual, sino también desde un plano de límites a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de formas de estar en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la parte práctica más importante es esa actitud vital de aquí estoy yo y tengo derecho a estar, en vez de ir enfadada, porque ya vale de ir enfadada por el mundo. Nos tenemos que indignar, porque la cosa está para indignarnos y mucho más allá. Pero desde luego mi actitud vital no puede ser solamente la de indignada. La primera tiene que ser la de aquí estoy yo y tengo derecho a estar. Y a partir de ahí ver qué cosas me indignan. Porque me quieren dejar en otro lugar, me quieren ubicar en otro lugar que no quiero yo. Y luego yo creo que una cuestión muy práctica es el tema del amor. Revisar, ¿no? Hay muchas mujeres en los cursos que dicen, jo, si yo a nivel teórico lo tengo muy claro, pero luego me enamoro y todo eso que tenía tan claro parece que se desvanece, se diluye, y al final acabo al de 2 años diciendo, ¿pero qué ha pasado? Si yo no quería esto, ¿no? Para mis relaciones. Entonces yo creo que es muy importante que revisemos cuál es mi modelo de amor. Si mi modelo, porque yo creo que en el fondo, si escarbamos todas, que es una historia romántica en nuestras vidas. Pero pues ya sabemos que eso no existe y que además es muy dañino, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una labor muy importante de hablar del amor, y parece una cuña publicitaria de algo, pero es verdad, tenemos que definir, ¿no? Cómo entendemos el amor, que el amor tiene que tener condiciones de respeto, de reciprocidad, de igualdad, pero una igualdad que no pasa solamente desde el ámbito o por el ámbito de lo material, sino de lo emocional. De cómo yo me vivo con respecto a mi pareja, porque yo puedo tener unas buenas condiciones materiales con respecto a mi pareja, que nos hagan ser iguales, ¿no? A nivel de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Sí, olvidándonos de lo social, ¿eh? Olvidándonos de lo social por un momento, pero a la hora de negociar, aquí tú y yo, a la hora de negociar, si yo pienso que todo lo de mi pareja es más importante, que su vida es más importante, que su tiempo es más importante, que sus aficiones son más importantes, pues voy a negociar desde la desigualdad, que es un poco lo que dice la psiquiatra feminista Ana Tábora, ¿no? Que las mujeres internalizamos la desigualdad externa. Internalizamos de diversos modos, entre ellas en cómo vivimos el amor romántico y en cómo nos vivimos con respecto al amor, la importancia que le damos al amor en nuestra vida, y luego cómo vivimos a nuestras respectivas parejas en el tiempo, que les situamos ahí como Dios. Y claro, cuando le situas a alguien como Dios, matar a Dios es muy complicado. Y bueno, una pregunta que queremos hacer a todas las personas que entrevistemos, así como de preguntas breves, que sería, aparte de las canciones que ya te hemos preguntado, una figura de una mujer que te gustaría resaltar, que sea especialmente pues para ti importante, significativa. Pues fíjate que por los cursos de autodefensa feminista han pasado más de 15.000 mujeres. Me quedaría con las 15.000. Digo, porque en realidad... En realidad he aprendido un montón con ellas, ¿no? Y sobre todo he compartido la fuerza, el entusiasmo, la ilusión, la pasión por el activismo feminista, ¿no? Entonces me parece que cada mujer que lucha en su cotidiano por seguir adelante, por ser agente, para pasar luego a ser sujeto, pues es una figura con la que yo me quedaría, a compartir un café, a compartir mesa y a compartir lo que sea. Qué bueno, Maitena. Y ya para ir terminando ya del todo, ¿un libro? ¿O libro o dos los que se te ocurran? Vale, claro, ¿cómo no señalar, ¿no? En estas latitudes, que en otras latitudes probablemente tengan otras figuras de referencia del feminismo importante, pero Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que nos enseñó, ¿no? Que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, que es como se impone, ¿no? Socialmente la condición de ser mujer a través del género. Entonces, pues nos quedaremos con Simone de Beauvoir. Ajá. Y bueno, recordar tu página web una vez más, para que pues cualquiera de las personas que nos esté escuchando pueda consultarla y profundizar un poco en los temas que hemos estado hablando hoy. Y ir a los cursos, que es durante, ¿vale?, todo el año tiene. Sí, de hecho ya está programado todo el año, o sea, todo este año, hasta final de año está programado, entonces se puede consultar. Si tienes una amiga en Navarra, pues en junio voy a Navarra, también a Madrid voy en junio, julio estaré por Donosti, en fin, en cada fecha pues en un lugar. Entonces se puede consultar en la página, que es www.autodefensafeminista.com. Vale. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado tantas cosas interesantísimas y darnos tu punto de vista sobre tantos temas. Y bueno, ya sabes que siempre eres bienvenida al programa cuando quieras venir y esperamos tenerte otra vez pronto por aquí. Sí, bueno, realmente lo que dan ganas es seguir hablando horas y horas y horas y continuar en la lucha, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos y pensamos que es más difícil, pero... Sí, además yo creo que cuando colectivizamos te das cuenta que no estás... Primero te das cuenta que no estás loca, que es un tema interesante también. O sea, sí, es importante. No hay mojo de pavo, que todas aquellas cosas que te están generando a ti malestar, dices, mira, pues si estos malestares son compartidos, ¿no? Definir el malestar es muy, muy, muy, muy importante. Y eso solamente lo puede hacer los procesos colectivos. Porque desde una misma solamente definir el malestar, cuando responde a cuestiones políticas... es política social, estructural, todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pues es complicado. Entonces yo creo que, por un lado eso, que a nivel personal es muy importante, y luego porque la transformación social solamente puede venir desde lo colectivo y no solamente, o sea, y no puede ser única y exclusivamente individual, a pesar de que tiene que tener ese componente también. Es que ricas como Aitena. Bueno, un placer. A vosotras. Gabón. Gabón. Bueno, gente, ¿cómo lo vais llevando? Aquí seguimos en Osticadac y vamos a continuar con la sección de agenda. Hoy, miércoles, han comenzado unos encuentros en el Icateneo, que la idea es de aproximarnos a lo que provoca la escasez de empleo, cómo nos afecta, ya que al final influye nuestro bienestar en el mundo en el que vivimos, todo desde una óptica feminista. Se ha comenzado hoy a las 7:30 con la introducción de Merche Larrañaga, economista feminista, y se va a generar un debate acerca del empleo y la división sexual del trabajo en estos tiempos de crisis, de la mano de Arcaitz López, del colectivo de hombres igualitarios de la cooperación, y Ana Ruiz, de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Después, a las 9:30, le sigue un teatro, un cabaret de la mano de un colectivo cultural de Valencia, pero que tiene orígenes en Venecia. Muy, muy interesante, porque, entre otras cosas, quiere hacer un homenaje a Valery Solanos y despatologizar SCUM. Mañana jueves, con el título del impacto de la crisis en sectores vulnerabilizados, tendremos como invitadas a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, Brujas y Diversas y Ascavide. Pensamos que puede ser interesante, así que quien se anime, que se acerque al Icateneo. Y bueno, siguiendo con la agenda, vamos a hablar ahora con Julia Di Carlo, que está tomando parte en el proceso participativo de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, con el colectivo Brujas y Diversas, y nos va a comentar pues algunas de las actividades que se van a desarrollar en el marco de esta iniciativa. Hola, buenas noches, Julia. Buenas noches, Tone. Pues nada, a ver si nos puedes comentar un poquito cuáles son las actividades que tenéis previstas con la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Bueno, dentro del grupo Brujas y Diversas, que es uno de los grupos que está participando en el proceso de construcción de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, estamos teniendo en cuenta la importancia de que en el proceso participen las personas migradas. Entonces, ya organizamos un taller con las mujeres migradas y el día 29 de marzo vamos a organizar un taller con personas migradas, tanto hombres como mujeres. El taller se realizará en los locales de Médicos del Mundo, en calle Bailén número 1, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8. Y bueno, todas las personas migrantes del barrio San Francisco, pero si hay personas que vienen de otros barrios, están bienvenidas, pueden participar y así pueden expresar cuáles son sus necesidades y cuáles derechos quieren reivindicar. Vale, pues muchísimas gracias, Julia. Ya volveremos a llamarte para que nos cuentes cómo se han desarrollado estas actividades. Buenas noches, vale, y gracias. Vale, muchas gracias a vosotras. Vale, chao. Gracias. Estamos de regreso ya con el programa. Un último punto de agenda que tenemos por informarles es la Marina Nacional el 5 de abril. Saldrá desde Iruña a las 5:30 de la tarde, desde los Cines Golem. Les invitamos a que puedan enviar un correo electrónico para informarse más sobre el transporte, por ejemplo, a la dirección de correo electrónico abortumaninacionala@bildua.gmail.com. Y para ir cerrando, vamos con el segmento de noticias. El pasado lunes se cumplieron 11 meses desde la tragedia del Rana Plaza. En abril del 2013, en Bangladesh, un edificio que albergaba fábricas textiles se vino abajo, sesgando la vida de más de 1.100 personas. Como denuncia la campaña de ropa limpia, a falta de un mes para el aniversario, 27 marcas todavía no se han comprometido con el fondo de compensación para las víctimas. Entre esas marcas está United Colors of Benetton. Es por eso que ese día, el lunes, se realizó una acción de protesta que tuvo lugar enfrente de Benetton en la tienda de la Gran Vía en Bilbao. Bueno, pues va llegando la hora de despedirnos y deseamos que os haya motivado Tikadak como nosotras lo estamos. Lo hemos disfrutado mucho y volveremos el miércoles con muchas más fuerzas. Deciros que eso, el próximo miércoles tendremos más noticias, más actualidad, muchas más actividades de agenda y también haremos las encuestas de calle para meterlos caña y meter patadas feministas. Agradecer una vez más a Maitena Monroy, que estuvimos súper a gusto con ella, que seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo todas juntas. La alegría, el buen rollo que transmite y todo lo que nos comparte. Es que ricasco. Así que no os perdéis nuestro próximo programa, como ya ha dicho Miriam, con nuevas entrevistas, noticias, actualidad, agenda. Os esperamos el próximo miércoles a las 10:30. Les invitamos a que puedan escuchar nuestro programa cuando quieran en la página web de La Irola, archive.org. ¡Es que ricasco! ¡Agur!